sol de tu mirada, ni es que me falte el tierno roce de tu piel. Sencillamente es que me canso de hacer nada, y entonces tiendo a recordar cosas de ayer. Mas no se piense que vivir sin ti no puedo. Hoy mi nostalgia tiene otra explicación. Sencillamente es que me amaneció nublado, y el cielo gris siempre me pone el corazón sentimental, sentimental. De tus besos y hasta disfruto la amargura que hay en mí. En el asfalto no florecen los cerezos. Hoy no hubo sol, por eso es que estoy así. Y no se piense que vivir sin ti no puedo. Hoy mi nostalgia tiene otra explicación. Sencillamente es que amaneció nublado, y el cielo gris siempre me pone el corazón sentimental, sentimental. Radio Láser, un placer acompañarlos. Soy Colo Barrera. Los invito para que me sigan en Instagram. Búsquenme arroba Colo Barrera para seguir echando cotorreo, ¿ok? Oigan, expertos en el peso de las personas aseguran que la hora perfecta para subirte a la báscula y pesarte es la hora que tú decidas, pero tiene que ser siempre a la misma hora los días que te peses. No puede ser hoy a las 10 de la mañana, mañana a las 12 del día, pasado a las 3 de la tarde. Tiene que ser la misma hora todos los días, menos los lunes. ¿Por qué los lunes, no? Porque a lo mejor fuiste una carnita asada, te atragantaste porque era gratis todo, y bueno, pues subiste de peso y no te dará el peso exacto. Sin embargo, si te pesas a diario a la misma hora, bueno, sabrás cuál es el peso que realmente tienes. Seguimos con buena música aquí en Radio Láser. ¿Y tú, le estás entrando duro a las carnitas? Me pides cosas imposibles, dejarte de amar no es algo que se quite. Solamente con pedirlo, yo no te prometo nada, tus exigencias son altas. Sabes muy bien que me encantas. Al menos indicado, le estás pidiendo que olvide tus besos. Yo renuncio a todo, pero a ti no puedo, ni obligándome a que me vaya.

todo tu mundo se vaya al olvido. Sé que no debo odiarte, pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío. Ojalá cada gota de llanto te queme hasta el alma. Ojalá que no encuentres la calma. Ojalá que te mueras. No hay más. Aquí, puro Radio Láser. Hola, familia. ¿Por qué tan contento, mijito? Pues no les quería decir, pero Tere, los niños y yo andábamos sin seguro médico. Pero ya lo tenemos. Todo gracias a Cover California, que realmente se preocupa por la salud de los californianos. ¿Cover California es una compañía de seguro médico? Oh, no, mami. Cover California no es una compañía de seguro médico. Cover California es un servicio gratuito del estado que te ayuda a obtener seguro. Y escuchen bien, te ayuda a pagarlo también. Con decirte que con la ayuda económica, hay gente que paga $10 o menos al mes. Suena buenísimo. Conozco a varios que no tienen seguro. Pues diles, pa. Y los planes son de calidad, con lo que necesitamos como atención preventiva, visitas al doctor y cuidado de emergencia. Uy, mijo, tú sí quieres bien listo. Y no se olvide de guapo, como mi pa. ¡Ay, de veras! Cover California, tu seguro médico empieza aquí. La inscripción termina el 31 de enero. Visita coverca.com/español. Conoce a Carmen. ¡Hey! Ella está de vacaciones, perdida en el momento. Igual que su tarjeta de débito de Chase. Debe estar por aquí. Quizás se le perdió la noche de salsa. Ups. O durante pilates. ¡Vamos! ¡Trabajen esos brazos! Sin estrés. Con la Chase Mobile App, la bloqueó hasta que aparezca. Herramientas que ayudan a proteger un banco que te da el control. Visita chase.com/tubanco. Chase, logra más con lo que tienes. La aplicación Chase Móvil está disponible para algunos dispositivos móviles. Se pueden aplicar cargos por mensajes y datos. JP Morgan Chase Bank, N.A. miembro de FDIC. Te digo que quiero decirte que te amo. ¿Cómo calmar estos nervios que siento al mirarte? ¿Cómo es que tú andas con ese? ¿Cómo es que te enamoró ese corazón de piedra tan Tal vez él tiene carro nuevo y yo no. Tal vez él tiene cuenta y yo puro cuento. Tal vez su papá sea un político y eso te bastó. Ahora el amor anda en cuatro llantas, en un pantalón o camisa de marca. Ahora el amor lo paran los tránsitos, se paran en semáforos, ya está se alto. Ahora el amor va con el mecánico, tiene bolsas de aire y es polarizado. Ahora el amor nos lleva para todos lados, me dijo un amigo que ha visto tu amor en un carro. Me dijo un doctor que era una epidemia de humanos. Se para en semáforo, ya está se alto. Ahora el amor va con el mecánico, tiene bolsas de aire y es polar.

cuando te dije ya estoy harto, se acabó. Cuando te dije ya estoy harto, se acabó. No elegí conocerte, pero sí elegí no verte. Abrí los ojos tarde, pero los abrí y me olvidé de ti. Oficial. Aquí Puro Radio Láser, un placer acompañarte. Oigan, todo el mundo está sorprendido. Se hizo viral un video de una persona manejando un auto estándar. Muchos en el país quedaron sorprendidos por un video de estos, porque nunca han manejado un auto estándar. ¿Cómo aprendiste a manejar tú? Yo con un auto estándar. Está cerrada con tres candados y remachada la puerta negra. Porque tú pensar que estando encerrada vas a dejar pronto de quererme. Pero la puerta ni cien candados van a poder a mí detenerme.

¿Derramaste el arroz con habichuela? ¡Rápido! El Quicker Picker Upper. Bounty absorbe lo que derramaste mucho más rápido. Y cada hoja es dos veces más absorbente, así que usas menos que cualquier otra marca líder. ¡Provecho! Bounty, el Quicker Picker Upper. Did you know that feeling sluggish or weighed down could be a sign that your digestive system isn't working at its best? Taking Metamucil every day can help. Metamucil fiber powders help promote your daily digestive health using a plant-based fiber called psyllium. The gelling action of this special fiber traps and removes waste so you can feel lighter and more energetic. Metamucil, promoting digestive health for a better you. Learn more at Metamucil.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Nuestros hijos deberían comer alimentos saludables y frescos, pero no tenemos un supermercado cerca. Me gustaría que estuviéramos más cerca de buena atención de salud por el asma de nuestro hijo. Y más cerca de casas agradables, escuelas decentes, pero... Pero no tenemos ninguno de esos recursos. Muchas variables pueden afectar las vidas de los niños, como el área donde crecen. Conoce cómo puedes ayudar a mejorar tu comunidad en hud.gov/fairhousing. Igualdad de vivienda, oportunidad compartida en cada comunidad. Es un mensaje de servicio público de HUD en asociación con la Alianza Nacional de Equidad de Vivienda. Para la familia Mendoza, empezar el día oyendo esto es algo habitual. Por suerte, ir al bosque y terminar el día escuchando esto otro es posible. Ese respiro que tu familia necesita está a menos de 90 minutos. El bosque, más cerca de lo que crees. Entra en descubreelbosque.org y descubre el bosque más cercano. Un mensaje del Servicio Forestal de los Estados Unidos y el Ad Council.